Queremos hablar con Gloria Tapia, que nos cuente cómo sigue la situación de Colonia Molina luego de los incendios del fin de semana, fueron muy graves. Hubieron varias dotaciones de bomberos y la verdad que ha sido muy complejo. Han habido también lugares sin electricidad, familias damnificadas. Queríamos saber más. Gloria, muy buenos días. Marcos Barroso la saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, Marcos, muchas gracias por el espacio. Agradezco también a la mosquitera, siempre presente, escuchando al vecino. Muchas gracias a usted, Gloria. Bueno, muchas gracias a usted. A tu pregunta de cómo seguimos en la zona. Desde ayer, por suerte, el servicio de electricidad a últimas horas estuvo ya repuesto, por ende también tenemos agua. El día después, porque ayer fue un día de recorrer la zona, de ver la cara del vecino que en la noche estuvo codo a codo con uno trabajando para apagar el fuego mientras llegaban los bomberos, que hago también y agradezco el espacio, un agradecimiento a los bomberos voluntarios de Guaymallén, la dotación de La Valle, que incluso hasta ayer estuvo en la zona, porque hasta ayer habían árboles humeantes, focos que con el viento volvían a encenderse, aún con la gente de Edensa trabajando en la zona, y que obviamente esto también les dificultaba la tarea. Así que también sé que estuvieron los bomberos de Godoy Cruz, y desconozco si Maipú, es probable que sí, porque en la locura de la noche, del fuego, del viento, seguramente hay cosas y personas a las que tenemos que agradecer, y se nos va a pasar por alto, y pido disculpas por eso, pero va mi agradecimiento y el de toda la comunidad de Colonia Molina. Fue muy grande, Gloria, ¿no? El incendio que se generó, ¿no? Porque calles como Tabanera, Miralles, digamos, abarcó bastante este incendio. En teoría, por lo que conocemos, por lo que los vecinos van diciendo, el foco de incendio se produjo en calle Milagros, que es paralela a Tabanera y a Miralles, en Miralles fue donde se desencadenó con mayor dificultad. Aparentemente cerca de las 19:30, vecinos pasaron por ahí, vieron a alguien encendiendo una fogata, el viento comenzaba, y a las 19:30 en teoría se hizo el primer llamado al 911. Eso es lo que se siente en el boca a boca. De calle Milagros tomó como un carril, digamos, entre un sector de finca no cultivada, digamos, y tomó por hasta Tabanera, y de ahí también un cañaveral que llegó hasta Miralles, donde es una zona de bastante viviendas, y también a los alrededores hay campos incultos, y ahí es donde realmente se produjo el foco más importante, que llegó incluso a la calle San Miguel, alrededores de Grenón, donde también hay viviendas. Así que sí, fue bastante, por eso es que fue que ahí hubieron tantas dotaciones de bomberos. Se dificultó en determinado momento la comunicación, porque obviamente estábamos sin luz, sin internet. Era un día de elecciones, donde, bueno, por ahí policía y demás también estaban abocados a otros sectores. Y siempre rescato, ¿no?, el codo a codo, el vecino con el vecino, que lo primero que tenemos, lo que podemos hacer para enfrentar una situación como esta, que con el viento realmente era insostenible. No había vivido desde, yo hace 13 años que vivo en la zona, hemos tenido otros focos de incendio, pero de esta magnitud, sinceramente, no. Así que fue feíto. Me imagino, Gloria. Rescatar eso que menciona usted, ¿no? La rápida llegada de los bomberos, el vecino, la vecina, codo a codo, tratando de apagar el incendio. Y no hay que olvidarse lo que usted mencionaba, ¿no? Que ha sido un incendio intencional, ¿no? Se vio gente, hay vecinos y vecinas que han visto gente cuando se prendía fuego esto, ¿no? Plena día de viento sonda, día de elecciones, digo, intencionado y muy mal intencionado, ¿no? Porque un día donde no era un día normal, donde, digamos, la atención estaba en otro lado y esto dificultó aún más, si bien que usted menciona que llegaron rápido, bueno, dificultó aún más, ¿no? Y es más grave aún. Sí, estuvieron vecinos de la calle Milagros, ahí en la calle Milagros hay varios loteos, de los loteos Campos Verdes, que son tres emprendimientos, y ellos han tenido este tipo de situación, creo que hace 2 semanas, les incendiaron el frente, ellos pudieron apagar, no era un día de viento. Aparentemente, por lo que la gente de la calle Milagros, que es donde aparentemente también fue el foco de incendio, sí, ha sido intencional. Más allá de eso, yo hoy no, con el cuerpo un poco más descansado y con la cabeza un poco más fresca, porque este tipo de situaciones en el momento nos atraviesan el cuerpo de una manera inimaginable, sí. Porque uno le pone el cuerpo ahí a la premura, a ayudar, a ver qué puede hacer, y a veces mucho no piensa ni se cuestiona de dónde vino, cómo fue, hay que hacer, eso es lo primordial. Más en el medio de la oscuridad, de las llamas, del viento, con los gritos de las personas que uno no sabía qué estaba pasando, las criaturas de la manera que gritaban. Fue realmente un caos, y en el medio del caos la organización, que rescato mil veces, y el agradecimiento al vecino, ¿no? Esta es una comunidad que viene trabajando hace más de 10 años para salir adelante, porque esto fue una zona rural. Y digo fue porque en definitiva Colonia Molina fue fundada por los colonos, por la familia Molina, de allí el nombre. Y bueno, los primeros propietarios les entregaron tierras, les vendieron tierras a la gente que cultivaba, que fueron los que llamaban colonos, que eran extranjeros, por allá por el 930. Uh-huh. Y bueno, toda esa gente es la misma que sigue viviendo acá, su descendencia, y muchos no trabajan ya la tierra porque no es rentable. Y quisiera contar un poquito esto de la realidad para cerrar, ¿no?, la sí, idea. Por favor. No es rentable trabajar la tierra porque no hay agua, porque la calidad de la tierra, de estudios del INTI y del INTA, dicen que es muy acotado el cultivo que se puede hacer. Y por ende, solamente en la calle Tabanera tenemos 5 o 6 familias que se dedican a la agricultura. Esta es la zona del camote, de un camote de primerísima calidad a nivel nacional, y que está muy bueno eso, y convivimos tanto los que vinimos después como la gente que se dedica a la tierra. Uh-huh. ¿Y por qué hago foco en esto? Porque quizás, ¿no?, se me ocurre pensar. Volvemos a comunicarnos con Gloria, que estábamos hablando de el incendio ocurrió el fin de semana en Colonia Molina, y nos estaba haciendo un contexto, un marco histórico, ¿no?, de la situación del día a día de Colonia. Gloria, volvimos a comunicarnos. Sí, bueno, ya con lo que les conté hace un ratito, bueno, que justamente es una zona que era rural, hoy son muchas las familias que viven en el lugar, muchas familias jóvenes incluso, con sus criaturas. Por eso les contaba al principio, sí, la locura, ¿no?, del susto, del terror de los niños en este domingo que pasamos. Hacía un poco hincapié en esto de que ya no somos una zona rural, y bueno, no sé si alcanzaron a escuchar lo de los campos incultos, que uh-huh, se nos hace difícil a veces la tarea de mantener los pastizales cortos, pero por otro lado esta realidad está porque, bueno, tenemos desde el 2016 proyectos familiares, por no llamarlos empresariales, ¿no?, de fraccionar nuestras 2-3 hectáreas, y son proyectos que quedaron frenados en el municipio, y después, bueno, del PEMOT, que es de público conocimiento, porque también desde el perfil de Colonia Molina que llevo en forma personal, lo fui comunicando a los vecinos, y nos hemos quedado todavía con mayores dificultades y traba para llevar adelante esos proyectos que son el crecimiento de nuestro sector, ¿no? Y siempre conviviendo y apoyándonos con el sector agropecuario que reside en la zona y con muchas dificultades, porque, bueno, porque como les comenté, la tierra no es fácil de trabajarla, la escasez del agua también no ayuda, y la salitrosidad de estas tierras han hecho que siempre no fuese una zona que no pertenecía al cinturón verde de Guaymallén, justamente por eso. Así que, bueno, el otro... Se nos va un poco la señal, Gloria. ¿Cómo? No, que se nos va un poco la señal, digo, si te puedes acercar a una ventana donde estés mejor ubicada por la señal de teléfono. Bueno. Pero hoy estamos en realidad recuperando de a poco los servicios, En un rato salgo nuevamente a recorrer la zona y ver qué otros daños han habido, de qué manera podemos entre los vecinos solucionar o mediar ante el municipio o ante quien sea. Bueno, eso es como contándoles un poco la realidad. Bien, Gloria, para no quitarte más tiempo, queríamos preguntarte respecto si hay algún número de teléfono, cómo, de qué manera contactarse con quienes hayan perdido parte de su vivienda, se hayan visto más afectados por este incendio, que hemos visto muchas fotos en las redes, y bueno, estaría bueno también de alguna manera colaborar, ¿no? Les agradezco muchísimo la colaboración, está gestionando, porque lo primero y principal de pérdidas que han habido, no, a Dios gracias no han sido tantas las viviendas, son cerca de dos o tres. Estamos gestionando lo primero y principal que es el techo, porque más allá de que los elementos sí sirven, cuando no tenemos dónde guardarnos también nos dificultan en el ya. Entonces, si a la radio mi número de teléfono, si quieren de esa manera, pero por el momento desde ese aspecto estamos bien. Sí les agradecemos muchísimo la difusión, porque nosotros sentimos que cuando el otro difunde, cuando el otro viraliza, está al lado nuestro, porque es la voz, uno es una voz y el otro es el eco que transmiten. Entonces mi agradecimiento también a las redes, a todo, que aquel domingo la locura de las elecciones nos escucharon y viralizaron nuestro pedido de auxilio, y por eso fue que tuvimos, supongo que con más prioridad el atendimiento en la zona, porque sabemos que habían habido otros incendios de menor gravedad en otras zonas. Sí, varios incendios ocurrieron el fin de semana. Gloria, te agradecemos mucho, entonces tenemos tu número en producción y vamos a difundirlo, quien quiera acercarse con alguna ayuda para la zona de Colonia Molina. Te agradecemos mucho, Gloria, que tengas un buen día y que, bueno, ya no quede ningún foco, ningún nada humeante, y que pueda también la electricidad volver con total normalidad a todas las zonas. Muchas gracias. La poca lluviecita que hubo ayer, por suerte, terminó de apagar lo que había. Así que buenísimo. Muchísimas gracias nuevamente a La Mosquitera, siempre presente con el vecino. Gracias a vos, Gloria. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias.